Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Muy buenas tardes. Hoy estamos en Derecho de Piso con la señora Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gabriela, te convocamos. Iba a venir también el doctor Gallo, que creo que no pudo venir. No, tuvo un inconveniente. ¿No? Sí, nosotros lo habíamos, lo habíamos ya anunciado justo en Facebook y bueno, tuvo un inconveniente y no pudo venir. Pero esencialmente te convocamos porque esta semana habíamos publicado en primicia, en Pequeñas Noticias, que se habían flexibilizado algunos aspectos, los aspectos más polémicos de las normas. Uno de ellos era el edificio de certificado de edificios, o sea, el certificado de edificio seguro, que se tenía que renovar, ya esté en condiciones el edificio, no esté en condiciones, cada 6 meses. ¿Cuáles son las condiciones ahora? Bueno, la realidad es que hemos visto que hemos evaluado a través de las presentaciones y bueno, algunos pedidos de ingenieros y administradores, como que era como muy pronto todo, muy de golpe, porque había que hacer muchas reparaciones en los consorcios. Entonces se amplió el plazo que se haga de manera anual. En el caso de que el edificio no certifique, o sea, que alguna de las cosas que tenga que cumplir, alguna anomalía, algo incumplido, ajá, bueno, al año tiene, digamos, todo ese tiempo, que es más o menos igual lo mismo que antes, porque antes se podía presentar el certificado no seguro y tenía casi un año para hacerlo hasta el otro. Pero bueno, se eliminó esa presentación. No, ahora tienen 2 años. Bueno, presentan no seguro y después otro año para presentar otra vez, claro, no seguro. Exacto, pero sí la presentación, como que se está haciendo un control al año, tiene que ser anual. ¿No certifica? Anual. No al quiere decir que al otro año, claro, va a tener que certificar. Al otro año va a tener que volver a presentar. Sí, pero igual al año tiene que presentar, en el caso de que no certifique. Entonces es una vez por año. ¿Y si el edificio está todo bien? Y si el edificio tiene todo bien, cada 2 años. Porque también hemos visto que, bueno, si está todo bien ahora, en un año también va a certificar el edificio, va a estar todo bien. Puede haber algo en el medio, pero es algo que seguramente lo va a reparar enseguida la administración. El seguro es algo menor. Entonces creo que cada 2 años es un poco mejor. Entiendo. ¿Cuál fue la razón por la cual se dictó esta disposición? ¿Fueron publicadas ya en el boletín oficial? La verdad que no sé. Yo no pude hablar con el doctor Gallo en el día de hoy. Porque esto se tendría que estar publicando, si no es hoy. Sí, en estos hoy no días se publicó, pero tendría que ser en la semana. Y todo depende, bueno, la verdad que no hablé con él cuando la firmó. Si a veces son plazos que, bueno, no manejamos nosotros, sino cuando se envía las disposiciones al boletín oficial, dependemos un poco de ello. Si yo hoy no me pude fijar, si no está, en estos días seguramente se va a publicar. ¿Cuál fue la razón por la cual se dictó esto? Y hubo varios pedidos de algunos ingenieros que, bueno, no llegaban a tiempo con los relevamientos de los administradores, que también, la verdad que todo este año fue muy muy complicado y tuvieron muchas obligaciones por parte del registro, por las disposiciones de defensa del consumidor, que, bueno, hizo que se juntaran muchas tareas juntas. Claro. Y bueno, he pedido de ellos un poco eso, y aparte otro poco también hemos visto que en las presentaciones, que la verdad que de cada 10 edificios 8 no certifican, hay muchos problemas. Entonces me parece que era algo que quizás, obviamente calculo que cuando el director general firmó esta disposición, es algo que no tiene por qué saber. Pero ahora, que se está en proceso, digamos, que lo estamos aplicando, sí, nos pudimos dar cuenta que es algo que creo que tenía que ser un poquito más lento para darle tiempo a la gente, a que tome conciencia, o sea, una aplicación de un poco más lenta. Más gradual. Es un poco, más gradual. Es un poco, porque era muy de golpe. Y otro un poco que, bueno, había mucha queja con el, en cuanto a los costos, que particularmente yo no pienso que el costo de las expensas tenga, que esto tenga una influencia muy grande en el total de las expensas, pero bueno, vamos a dejar que, digamos, a la gente que se ha quejado, que es gente profesional, que se dedica a esto, ya sea administradores o a los consorcistas, que bueno, que puede ser que tengan razón, si esto encarece un poquito las expensas, bueno, es otra forma de abaratar costos. ¿Y en cuánto pensás que se van a abaratar estos costos? Si se llevaron de 6 meses a 1 año, ¿qué se tendrían que abaratar? Sí, a la mitad. Convengamos también que igual, yo por eso digo particularmente, no sé si el costo era algo que, si tenía tanta incidencia en las expensas esto, porque un relevamiento, más o menos, los ingenieros estaban cobrando 1.000 pesos, creo, más o menos, cada semestre. Pero después estaban algunos licenciados que lo están cobrando 600, 700 pesos, ese valor. Por semestre. Entonces, bueno, al ser por año... Entonces, serían 100 pesos por mes, o de la otra manera serían unos 120 pesos por mes, una cosa así. Claro. O sea que eso sería a unos 1.000 pesos por año, o unos 600 pesos por año. Exacto. ¿Esa era la intención un poco de ustedes? Un poco es así. Que en el caso se reduzcan drásticamente los costos en los consorcios. En lo que se pueda, sí. Tratamos... Ahora, en el caso de los 2 años se va a un cuarto. Un cuarto. Sí, ya se diluye. Entiendo. Y aparte, convengamos que, bueno, igual ese cuartito o ese 50% que decimos... es para un poco una tranquilidad también para el administrador, de que un profesional está diciendo, o para los consorcios, un profesional está diciendo, bueno, esto está todo bien, y hay una firma del profesional que dice está todo bien, es para tranquilidad de ellos, ¿no? También. Entiendo. Una vez que la persona, o que el edificio cumplió, ya accede a este beneficio de poder hacerlo cada 2 años, sí. O sea, tratamos de que la gente esto vaya, si el último fue bueno ya o sea, sí, si el último certificado salió bien ya hasta dentro de 2 años, claro. No tenemos obligación. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando de esto. Está bien. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriela, bueno, estábamos conversando sobre lo que se conoce como disposición 411, que es la disposición que instituyó el certificado de edificio seguro en los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires. Se flexibilizó el control. Otro tema que también trabajamos en Pequeñas Noticias, que fue una exclusiva de Pequeñas Noticias, fue el tema de que se amplió la base de los profesionales intervinientes. Contanos, sí, un poquito de esto. Bueno, eso es exclusivamente por pedido. Teníamos pedido realmente del CEPAU, son los arquitectos, y bueno, de unos licenciados en seguridad también. ¿Técnicos? Y los técnicos por el CEPIC, que presentaron un recurso de reconsideración. Ajá. La verdad que eso está en la dirección general. El doctor Gallo seguramente lo iba a saber responder mejor que yo, pero yo más o menos te puedo contestar lo que sea. Entonces, y aparte también lo analizamos desde ese lado, de que al ampliarse van a abaratar, ellos mismos van a tener que empezar a tener más competencia, van a tener que empezar a bajar los costos. Sube la oferta, sí. La demanda se mantiene la misma, por lo tanto los precios teóricamente tendrían que bajar. Sí, porque lo vimos con muchos temas de los consorcios, con alguna disposición que al principio salían con un precio y después, bueno, empezaban a bajar hasta que se quedaban un precio razonable. Y creo que con esto también va a pasar lo mismo. Me llamó la atención en la parte que nosotros publicamos sobre quiénes son los profesionales habilitados, que dice técnicos y aparte dice técnicos matriculados en y da una de las asociaciones. ¿Por qué esa distinción? ¿Qué serían los técnicos comunes? No, los técnicos matriculados en el CEPIC, dice, ¿no? Sí, ese es un pedido del CEPIC. Que por favor se incluyan sus técnicos, que bueno, es el recurso de reconciliación. O sea, por un lado ese tema de esos técnicos. Eso, y por el otro los técnicos. Los técnicos esos de... En general. Porque dice técnicos, dice... te leo, se extendió la habilitación para realizar la certificación de edificio seguro a ingenieros, licenciados en seguridad e higiene, técnicos matriculados, arquitectos, técnicos matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, o sea, el CEPIC, o licenciados en seguridad. ¿Hay alguna distinción? No, esos técnicos matriculados se refiere a los mismos que estaban antes, que es los técnicos que eran por una resolución. O sea, es otro grupo de técnicos. Sí. Entiendo. Los mismos que antes. La verdad que si está así, tendríamos que aclararlo porque no es así. No es cualquier técnico. Te lo pregunto porque alguien me lo hizo llegar técnicos. La consulta. ¿Qué diferencia había? Porque, bueno, la gente se ofrece y él quiere saber si está habilitado o no para hacer ese trabajo. Los técnicos solamente del CEPIC, matriculados en el Consejo de Profesional de Ingeniería Civil. Sí. Y los técnicos de esa resolución 313, creo que era, la verdad que no recuerdo ahora. Eso también están incluidos. Así ahí haría falta. Haría falta, debe haber un error, así que lo tengo que ver y si no, corregir después eso. Perfecto. No, sí, porque si no. Bueno, esto es con respecto a el edificio, al certificado de edificio seguro. Con respecto a este certificado, no hubo otras novedades. El otro tema es la encomienda. La encomienda profesional. ¿Qué es la encomienda profesional? Empecemos por la ahí. Verdad que la encomienda profesional, bueno, lo que nos habían explicado los integrantes de los consejos directivos de los consejos profesionales de ingeniería, era que, bueno, tener una encomienda lo habilitaba para que realice esta tarea, que es una persona que está habilitada y no tiene sanciones para esta tarea. Pero bueno, hemos tenido mucho pedido. Quiero entender, oposición. El matriculado en un colegio de ingenieros o en una asociación de ingenieros tiene que pedirle una especie de permiso o autorización al colegio para trabajar y a eso le llaman encomienda profesional. Sí, algo así, pero es ¿eso algo, tiene un costo? Eso tiene costo. Entonces, con eso tuvimos mucho problema. Anda en los quejas, 70 pesos más o menos. 70 pesos, costo. Sí. Ajá. Muchísimo problema y algunas presentaciones de ingenieros, porque lo que a ellos los habilita. Legalmente es la matrícula vigente, y nosotros tenemos un artículo específicamente que dice que las contrataciones tienen que ser con los contratistas debidamente matriculados, ¿no? un inciso de uno de los artículos de la ley 941 que dice que el administrador está obligado a contratar con profesionales debidamente matriculados. Hasta ahí estamos bien. Entonces, como que nosotros no podemos exigir la encomienda es algo de los consejos. Lo correcto hubiera sido, para esa encomienda tiene que ser pedida para cada, o sea, si yo tengo tres consorcios, para los tres consorcios, la verdad cada que uno, ante esa situación que se planteó y un pedido muy importante de un grupo de consorcistas y de administradores e ingenieros, esto es algo más de los ingenieros, que se complicaba mucho sacando la encomienda por cada consorcio, había que hacer cola, mucha gente en los consejos, imprimirlo, había un consejo que le pedía, lo pedía por cuadruplicado y les decía que tenía que dejar retirar uno y dos o tres dejarlo ahí, que ese consejo lo enviaba para el registro. La verdad, uh-huh, eso no es así. Entonces, un lío muy grande con eso. Hemos tenido que responder, el doctor Gallo tuvo que responder varias notas y quejas por ese tema. Entonces, preferimos limitarnos a lo que dice la ley 941, que ellos, los administradores, están obligados a contratar personal debidamente matriculado. Y hasta ahí llegó nuestra intervención. El tema de la encomienda es algo de cada consejo. Entonces, con que tengan la matrícula, si ese ingeniero o ese profesional tuviera alguna sanción o no estaría habilitado para ejercer, no le renovaría la matrícula. No tendría la matrícula vigente. Entonces, la matrícula es algo que lo estaría habilitando en principio. Nosotros, porque si hay que sacar una encomienda por cada consorcio, que son 70 pesos por 2 mil, por 90 mil edificios, 100 mil edificios. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo correcto eso, también es una cifra millonaria. ¿Cómo? Sí, que cae sobre los consorcistas. Ese es el tema. Esto era algo que lo hemos hablado y los consejos creo que también estaban de acuerdo, que es un tema del profesional. Eso era algo que tenía que asumir el profesional, pero la realidad que no fue así. Todos se lo trasladaron al administrador y el administrador, por ende, al consorcio. Terminaba pagando el consorcio. Ahora, ustedes no pueden en este caso hacer nada, ¿no? No pueden ponerle a eso un límite. Digo, que es una incumbencia que no les corresponde o... Nosotros la verdad que la obligación nuestra es pedir la matrícula y nos vamos a limitar a eso. Que el administrador contrate y le exija que le exija la matrícula, como que está al día, el pago, lo que quiera, y con eso es suficiente. Que es un profesional debidamente matriculado. Exacto, y con eso es suficiente. Porque hasta que, bueno, no se resuelva el tema este de las encomiendas, que la verdad que es un tema que no es nuestro, y tuvimos muchos problemas, muchas quejas. De hecho, una cosa es una encomienda para construir todo un edificio y pagar 70 pesos por construir todo un edificio. No, y aparte que, es una encomienda para mirar unos aparte papeles que de un consorcio. Hay un ingeniero que casi que llega a la justicia con este tema. Y ¿en qué sentido? Y ¿a favor o en contra de la encomienda? En contra de la encomienda, porque él decía, yo a mí, no sé si la ley de ejercicio profesional o no me acuerdo cuál era, de dónde era el tema este, porque esto se maneja a nivel con el director general también. Yo he participado claro, en muchas reuniones también, pero claro. Bueno, igual yo, y toda esta documentación antecedente está ahí también, pero bueno, yo igual algo puedo explicarles, pero él decía, si yo, a mí, creo que era la ley de ejercicio profesional, me habilita con la matrícula, yo estoy obligado a matricularme, pero no a sacar una encomienda, hay un montón de tareas, por ejemplo... El técnico o la persona, el licenciado en seguridad de higiene que va para hacer el reglamento del RT, no saca una encomienda para eso. De hecho, al principio hubo uno de los consejos que no cobraba por esto. O sea, no para todas las tareas cobran encomienda. Y aparte, para el caso, si fuera así, porque nosotros le decíamos, no, pero lo habilita esto, lo que lo habilita usted. Esto no es lo que me habilita a mí. A mí me habilitan la matrícula. Y decía, entonces, para el caso hubieran puesto que no uno por consorcio. Uno, a mí el administrador me contrata, tiene 20 consorcios. Una sola encomienda por los 20 consorcios. Porque si yo estoy habilitada para hacer esa tarea y saco esa encomienda para ese consorcio, ¿por qué no para el otro? Para el de al lado. ¿Por qué no para el otro? Exacto. Entonces, bueno. Con eso serían, si fuera una encomienda por administrador, digamos. Calculemos 4.000 administradores. Suponemos 4.000 administradores, se reparte mucho mejor entre todos los consorcios, pasan a ser moneditas entre los consorcios. Y para el colegio, bueno, será un ingreso, suponemos que esto tiene que ver más con el ingreso que recibirá el consejo. De todos modos, vamos a preguntarle a los consejos cuál es la razón de esto y cuál es el sustento legal de cobrarlo, ¿no? Porque esto, en general, las cosas que se hacen en este marco tienen que tener algún... No, por supuesto. Estar apoyados en alguna ley, en alguna disposición o algo que lo habilite, ¿no? Para hacer esto. Yo la verdad lamento mucho esta situación de las encomiendas porque los consejos han colaborado mucho con nosotros. Yo he hablado mucho con ellos y bueno, pero bueno, eso es algo que nos escapa a nosotros y no es un tema que yo maneje como para ver si realmente corresponde o no corresponde. Los asesores que tenemos trabajando, los asesores legales nuestros y el director general, nos decían, no, hay que limitarse a la matrícula. No sé, ustedes tienen que obligar al administrador que tenga contrato profesional con matrícula vigente, nada más, no podemos meternos en la encomienda. Entonces, bueno, entiendo. Tenemos que limitarnos en esto. Si hoy en día un administrador te presenta un certificado de edificio seguro de su puño, digamos, firmado por él, con su número de matrícula, acompañado por la fotocopia de el último pago al colegio que corresponda según su actividad profesional. ¿Es suficiente para el registro? Es suficiente, es lo que nosotros tenemos que exigir por nuestro. El administrador está salva, va a quedar, digamos, no va, está no cubierto. Está cubierto completo. Con nosotros cumple. Cumple con nosotros. No va a haber ningún problema. Para nada. Perfecto. Bueno. Y eso después, digo, después no se gira ningún colegio, o sea que tampoco va a haber, no va a haber una sanción o una represalia contra el ingeniero interviniente, o sea, claro. Eso es una información reservada al registro, suponemos. Claro, no, nosotros con que nos presente, seguramente va a tener que traer el relevamiento o el certificado con la matrícula, la fotocopia de la matrícula. La fotocopia de la matrícula al día, o sí, sea, que el hombre está, ha trabajado y está. Bueno, hacemos un breve corte y seguimos porque hubo más disposiciones que suavizaron un poquito la situación de los gastos en los consorcios. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la señora Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Gabriela, vos, así fuera en el corte, me habías comenzado a contar una anécdota sobre este tema. Ah, sí, porque, bueno, habría que grabar los cortes, porque viste que seguimos enchufados, sí, hablando, sí, de todo lo y son buenos, y son, sí, buenos, son, están, sí, muy buenos, porque hay bastante información. Porque no alcanza el tiempo del aire. No alcanza, no. Bueno, hay un par de consultas allá, entran muchos mails, porque si bien el registro está cerrado, sí se está teniendo el teléfono y sí se están contestando los mails. Todos los días la casilla diariamente revisada, más que antes, porque bueno, al estar cerrado prácticamente está abocado y una persona abocada exclusiva a eso, sí. Pero bueno, no, y hay un par de consultas que tienen que ver con esto. A ver, ley 257, desde el año 99 está la obligación de tener el mantenimiento del frentes y fachadas. Yo no sé si en algún momento Catastro se empezó a enviar inspecciones a ver si se cumplía con esta ley. La verdad que no recuerdo, creo que al principio sí, pero mucho tiempo no. Parece que ahora han llegado algunos inspectores, creo que la Agencia Gubernamental de Control la que tiene a cargo este. Sí, porque sí, ¿no? Hizo un reacomodamiento, pero sigue siendo la Dirección General de Fiscalización. De Fiscalización de Obras y Catastros. Bueno, está mandando inspectores. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un inspector en consorcio, no tenía la ley 257, multa. Multa al consorcio. Al consorcio. Entonces, ¿qué pasó? Que es diferente que el caso de ustedes. Exacto. Acá está la consulta. El administrador dijo, no, yo hice el relevamiento de edificio seguro, que lo cumplí, y el profesional a mí me dio hasta 180 días para las correcciones, dentro de las cuales estaba la ley 257. Este hombre no tenía hecha la ley 257, no sé, tenía otros ítems, no era solamente la ley 257, bueno, le faltaban, tenía que reparar algún tema de un matafuego, de la colocación, el lugar donde está ubicado. Eso para cumplir con certificado de edificio seguro. La disposición 411, claro, de certificado de edificio seguro. Entonces, con esas cosas le dijo, bueno, tenía varias cositas. El profesional no le emitió certificado. En ese momento todavía no estaba el certificado, por lo que comentaron en el mail. No emitió el certificado, le dijo, no tiene certificado seguro porque usted falta hacer todas estas cosas. Le doy 180 días, le dio plazo máximo porque eran varias cosas. Y más porque estaba la ley 257, que es algo de mucho costo y lleva tiempo. Le doy 180 días para que lo haga. Entonces tenía ese relevamiento firmado en el libro para profesional que decía tiene 180 días. Entonces él quería al inspector de fiscalización de obras y catastro decir, no, yo tengo 180 días para hacerlo. Claro. No, esto no es así. La verdad que obras y catastro multa al consorcio, bien, porque no lo tiene hecho. Nosotros obligamos a los administradores y multamos a los administradores por no haberlo hecho, porque también el administrador de representante legal tiene la obligación del mantenimiento de las partes comunes, tiene esa obligación. Entonces, está en nuestra ley, en la ley 941. Entonces, nosotros obligamos al administrador y multamos al administrador que no lo haga. Catastros, multa al consorcio. Son dos vías totalmente distintas. La verdad es que no es para que se quede tranquilo, porque un profesional le dice, aparte no le está emitiendo certificado. De hecho, aparte no era un edificio seguro. Él la obligación la tiene desde el año 99 con la ley 257. Lo tiene que tener hecho. Claro. Ahora surge 411, bueno, para ver un control de todo, a ver si el administrador está cumpliendo para que encaminar al consorcio a regularizar toda la situación. Pero no tiene nada que ver con la ley 257, por más que profesional le dé 180 días. Es un licenciado que en todo le da 180 días con respecto a esta disposición le está dando, a adecuar esta disposición. Pero la ley 257 es una ley que está vigente del año 99. Entiendo. O sea, que si los administradores reciben visitas de otras áreas y por incumplimiento o hay incumplimientos en el consorcio, pueden ser multados hasta dos veces. Exacto. O sea, pero el registro se va a ocupar siempre del tema... El administrador. Y la multa al administrador no debería trasladarse al consorcio. Y la ciudad se ocupa del tema del consorcio. Exacto. O sea, el resto de las organizaciones de la ciudad se pueden ocupar. O sea, por eso esto no está mal para los administradores. Porque cuando el consorcio no quiere hacer, por ejemplo, en el caso de la ley 257, que es costosa, ¿no? Bueno, vimos con la ley 257, cuando surgió esta ley... Se fueron haciendo muchos, pero hay muchos edificios que todavía no lo hacen. Y cuando nosotros empezamos con este edificio seguro, donde obligamos al administrador y multamos al administrador, ahí los administradores sí se empezaron a preocupar por hacerlo. Y cuando no lo hacían, porque el consorcio no querían, a dejarlo sentado en la asamblea. Porque por supuesto que para nosotros tiene el aliciente el administrador, ¿eh? Si el administrador lo quiere hacer, va a la asamblea y dice, no, tienen que hacerlo, tienen que cumplir con esta ley. El consorcio le da la orden de que no lo haga... Y queda sentado en la asamblea, para nosotros queda sentado en es el acta. Válido, que no es culpa del administrador. Él presenta fotocopia del acta y con Exacto. eso queda eximido sí. de responsabilidad. Sí, sí, por lo menos ante nosotros, ¿eh? Obviamente, ante cualquier situación, la responsabilidad penal la va a tener siempre si llegara a haber un accidente o lo que sea, porque la verdad que eso queda solidariamente con el consorcio tiene lo que pudiera lo que pudiera corresponder a la justicia sí. penal o civil, eso claro, es otro tema. Los administradores sepan que esto tienen solidariamente su responsabilidad con el consorcio. Quizás claro. para nosotros en un principio sí, diría. Bueno, como último temita sobre el tema del certificado de edificio seguro, cuando te entrevistamos para esta nota, vos aclaraste un tema que era importante, que es el tema de los semáforos y las jabalinas. Que era que eso se tenía que hacer por primera vez. O sea, eso se tiene que presentar una primera vez. Sí, sí, la verdad que la disposición había salido en su momento cuando la firmó el director general. La idea era que se haga salió como ambigua. Claro, porque no la idea claro. era que el profesional, en un primer informe, haga un relevamiento general. Porque se presentaba la situación de que, bueno, yo tengo que ver si es seguro y mirar todos estos ítems, decía el ingeniero, cuando en realidad las escaleras no tenían baranda, no tienen cintas antideslizantes y nombraba un montón de otras cosas. La sala de máquinas tiene tal cosa. Pero en este momento no están siendo exigidas. El tablero de electricidad, claro, bueno. Entonces, claro, había que ponerse el lugar de ese profesional que decía, ¿cómo yo estoy mirando esto? Pero en realidad, la verdad que en cuestiones de seguridad hay un montón de otras cosas en el edificio. Y no fueron tenidas en cuenta en esta disposición porque si no, era muchísimo. Si digamos que si hay gente que se opone por el costo y todo, por esto, imaginamos si hubiéramos puesto todo lo que hace claro, en seguridad. Claro. Entonces, bueno, tableros de la electricidad, la sala de gas, qué sé yo, los no todo el tema de medidores, los tanques, qué sé yo. Bueno, entonces el ingeniero decía, yo no puedo poner mi firma como que sí, que es seguro, cuando en realidad tiene tal otra cosa, lo otro. Y nosotros queríamos explicar, usted tiene que poner que es seguro en referencia a esta disposición. Entiendo. Pero bueno, ellos por una cuestión de los profesionales decían, no, pero yo tengo que ir y si lo veo tengo que ponerlo en algún lado. Yo no puedo mirar para otro lado si tiene tal cosa. Bueno, si quiere, haga un informe general y ponga todo lo que quiera. Pero en adelante solamente verifica tal cosa. Entonces, por eso quedó medio ambiguo, porque se pusieron todas las ordenanzas, incluso las del semáforo y la de... Vamos a aclarar que el semáforo, ¿no?, es para las cocheras. Las cocheras. Para que cuando el peatón va pasando por la acera, el semáforo lo alerta de que está saliendo un coche y que puede ser peligroso. Sí, entonces, para el informe que lo ponga. Todas Pero en esas, el inicial. En el inicial. Por eso no después en el anexo no está. En el anexo, o sea, en el anexo que es correcto, el formato del libro, no está más ese ítem. Entonces decían, ¿y dónde lo pongo? No tengo este ítem. La verdad que no. Es para que lo controle una vez y listo. Y después, en el caso de que si otra vez hay algo, se supone que lo reparó, lo hizo... Bueno, si hay una anomalía, lo pondrá en observaciones, que otra vez se encuentra esto así, que le indica que lo haga. Pero entiendo, no lo tiene que hacer cada año. Lo tiene que revisar una primera vez. Y en el caso, tiene que, y en el caso de que haya... Que se repare y bueno. Perfecto. Muy bien. Bueno, pasamos ahora a los libros. Sí. Los libros no van a ser más rubricados por escribano. Sí, no es que no van a ser más rubricados, sino que van a tener la opción de poder hacerlos autorizar por nuestro registro de manera gratuita. Como se hizo con el libro de firmas originalmente. Como se hizo con el libro de firmas originalmente. La verdad va que a ser un poco más de carga de trabajo para ustedes. Va a ser bastante más carga porque, bueno, con el libro de firmas fue una locura. Ajá. Imagínense que, ¿qué les puedo decir? Que hayan venido 40.000 consorcios, 40.000 libros, o sea, para autorizar, la verdad que... Y en algunos dos, tres libros. Sí, en algunos más libros. Entonces, bueno... En las torres, lugares... Y en ese momento que estábamos con... el armado de presentación de declaraciones juradas 2008, eran dos declaraciones juntas, 2008-2009, más el empadronamiento. La verdad que no hay un poco más de empleados que había antes, pero no tanto más. Y bueno, fue el lugar, el espacio físico es muy pequeño, todos lo conocen. Entonces fue muy complicado. La verdad que ahora después, a partir del ordenamiento del registro, el reempadronamiento... Ya está todo en condiciones, más la obra, que el registro va a ser más grande, va a tener más espacio, preferimos evitarle este costo al consorcio. La verdad que ahí sí, bueno, habrá una persona que se ponga a autorizar libros y para que sea gratis. Es una forma de también abaratar costos, ¿no? Pero igual, o sea, mientras esté cerrado el registro, la apertura es válida y, bueno, tendrán que ir a un escribano que haga la apertura si hoy alguien quiere cumplir con el libro, ¿no? Entiendo. De todos modos, esta feria administrativa... como que hizo un alargamiento en los plazos procesales, o sea, todas las obligaciones se trasladan. Sí, no, en realidad las obligaciones de las presentaciones, declaraciones juradas, los administradores que tienen que hacer descargos, todo lo que sea tratamiento al público, se traslada esos vencimientos, pero no las presentaciones, pero no la obligación del cumplimiento, la obligación de tener el libro. De estos libros ya venció y ya lo tienen que tener hecho, que no Entiendo. Tengan que o el edificio seguro, los que no lo hicieron hoy lo tienen que hacer. Ajá. Que no lo tengan que lo que se prorrogó es la presentación en el registro. Entiendo. Pero si hoy va un inspector lo tiene que tener. Entiendo, perfecto. Claro, porque los inspectores, si bien el registro no está atendiendo al público, los inspectores sí están. Sí, están saliendo. Digo principalmente. Miren, así, aunque el encargado no esté y no le abren el edificio, ya se fijan si en lugar visible está la matrícula. Es lo primero que miran. Y después los libros que tienen que estar en el consorcio. Y están yendo. En un momento fueron al consorcio y fueron a la administración, en conjunto, el consorcio, y fueron a ese administrador que administraba ese consorcio a ver la documentación respaldatoria. Pero ahora, bueno, por una cuestión de tiempo, si tampoco hay tantos inspectores, están yendo a todos los consorcios. Por zona... Así que a veces pasa que un administrador le llega, quizás tiene 20 consorcios y le llegó a 10 inspectores en 10 consorcios, porque generalmente los administradores, muchos tienen concentrados por zona muchos edificios. Y la zona donde viven es lo más cómodo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, no es que le llegó, llegan un montón de reclamos. Me llegó el inspector en 6 consorcios. ¿Sabés en qué zonas han estado trabajando? En Villa Crespo estuvieron trabajando, en la zona de Palermo sé que estuvieron trabajando porque ya me estuvieron enviando las actas. Y me están enviando por semana 20 actas, por lo menos 20 actas por semana me están llegando, sí. Las actas ya, o sea, no exhibe certificado, no tiene libro agua potable. O sea, las actas generalmente van para sanción. Sanción, en realidad le damos la oportunidad que haga un descargo porque se lo tenemos que dar porque porque es el procedimiento de la ley 757, pero hay descargos que no son válidos. Que no tenga algo, si no lo tiene y lo tenía que tener, ya está. No, por más descargo, ¿qué descargo me puede hacer? Que no. Claro. Así que, sí. 20 actas como por sanción semana. Directamente. ¿Y desde cuánto hace que vienen estas actas así funcionando, esta cantidad? Y más o menos empezamos primero con administradores y consorcios, que algunas fui yo. Que la administración en persona. Ejercitar con los inspectores, que bueno, es algo totalmente nuevo para ellos. Claro. Igual fueron capacitados los inspectores, pero yo los acompañé a varias administraciones y a consorcios. Y después siguieron ellos solos. Y bueno, la verdad, quieren inspeccionar muchísimo y no da el tiempo para hacer las dos cosas en conjunto, administración y consorcio. Entonces ellos están yendo a los consorcios. Y después nosotros le pedimos documentación respaldatoria que tiene que ver con ese consorcio al administrador para que la traiga. Entiendo. De esa forma se pueden abarcar más inspecciones. Entiendo. Bueno, 20 actas debes tener, 200 puede ser. 200 multas ahí, 200 actas. Sí, más o menos, que se están trabajando. Que se están trabajando. Bueno, o sea que habrá que cumplir. Sí, sí, por favor, tienen que exhibir el certificado, tiene que estar en un lugar exhibido, porque aparte vienen a denunciarlo, no están viniendo, pero por mail, se puede denunciar. Esa es una denuncia nueva que a la gente se le ocurrió. Mi administrador no exhibe el certificado. Entonces le están dando, o sea, capaz que el problema es otro con el administrador, pero ve que no lo puede hacer. Sí, están consultando, ¿cuándo abre el registro? ¿Quiero hacer una denuncia? ¿Puedo denunciar porque no exhibe el certificado? Es, ahora se agarraron de esa, que es la más fácil. Claro. Porque bueno, tienen otro problema con el administrador, que a veces la gente mezcla. Sí. No vino el plomero, que quedó que iba a venir y no vino, y el administrador ya no me atiende el teléfono, y le dejo mensajes y no me los atiende. Eso es muy común. Sí. Entonces se enoja con la amistad, y la verdad que es un tema de que nosotros no podemos hacer nada si no le atiende el teléfono a la persona, claro, o, pero si no, o porque el plomero no fue. Pero si no tiene exhibido, sí. Entonces eso es lo más fácil y visible que hay. No está exhibido. Y entonces también es una forma un poquito de emboscarlo al administrador cuando... Sí, porque aparte ellos dicen... Cuando no los trata bien. La verdad que sí, porque ellos dicen, o sea, ¿cuál es la sanción? Puede ser que no esté declarado el consorcio. Generalmente está declarado, la verdad que no lo exhiben. No lo exhiben y los administradores... Nos dice, no lo exhibo porque me lo escriben. Ajá. Escriben pa... ¿Y yo, cuál sería la solución a eso? Sí, le escriben las palabras. Bueno. Que podremos decir después de las 10 de la noche, pero no ahora. Sí, le escriben cosas, se lo arrancan. Entonces preguntaron si pueden poner copia. Sí, pueden. La verdad, no es lo correcto que pongan copia. Entonces, en principio, bueno, puede ser. Hay algunos que lo pusieron... en algún lugar, como está lo de los ascensores, quizás más alto. Hay algunos que lo tienen así, en un plastiquito, plastificado, y lo tienen adherido a la pared. Eso estaría bien. No, claro, tendría que ser algo, cuatro tornillos con un vidrio y adentro, sí, ¿no? Sí, que quizás, se pudiera cambiar. Como, bueno. Como otro, como tienen los ascensores, no sé cómo será, la verdad que no. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando ya del tema de atención, ¿no? Que... Por el tema de las obras se está complicando un poquito. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad Láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriela, ustedes están en feria administrativa por refacciones edilicias dentro de lo que es el edificio de ensayos y materiales, que es donde ustedes están desempeñando su tarea, donde el gobierno de la ciudad los encomendó a desempeñar su tarea. ¿Cómo sigue esto? Porque hay gente, o sea, hay administradores que tienen, por ejemplo, problemas con el reempadronamiento. Se encontró a un administrador, me hizo llegar una carta, un mail a Pequeñas Noticias, y me dice, yo estoy en la lista de observados, tendría que acercar el CD, ¿cómo hago? Bueno, primero voy a explicar un poco el tema de la obra, porque creo que no lo hemos explicado. Hay muchas quejas del lugar físico para la atención a los administradores, la verdad que tenían razón, esperaban en el patio, eran muchos, a veces llovía y se mojaban. Los consorcistas tenían que subir una escalera muy incómoda. Hay denuncias en la defensoría de gente contra discapacitada también, de gente mayor. Por falta de accesibilidad. Sí, también. Entonces, bueno, un poco eso. Así que todo eso se va a mejorar. Pero también se muda un CGP. Esto creo que no lo dijimos, no sé, creo que nunca lo dijimos. El CGP 6 se va a mudar ahí. Sobre que el espacio es chico. Convengamos que este es un edificio de laboratorio, no es un edificio que, o sea, estamos utilizando ese espacio momentáneamente, momentáneamente desde hace unos cuantos años, ¿no? Pero porque, bueno, el gobierno de la ciudad no había otro lugar. Defensa del Consumidor, la Dirección General, ya no hay más espacio. Entiendo. Entonces, bueno, nos prestaron un lugarcito ahí. Pero es un edificio de laboratorio de ensayo de materiales. No, la verdad que ahora el CGP 6 se tiene que ir donde está, se va a mudar ahí, y bueno, sobre que era reducido el espacio, más aún. Así que era necesaria, sí o sí, la obra. Va a funcionar el CGP, vamos a estar nosotros, mucho mejor, todo en una planta, junto al CGP, dentro del mismo CGP. Ahora, entiendo, Gabriela, que con una construcción de esa magnitud no se va a cerrar en un mes. Hay algunas construcciones que no se cierran en 2 años. No. ¿Qué solución alternativa va a haber para la atención al público? La verdad que sí, no creo que abra el registro por un tiempo. Y bueno, en principio, creo que ya lo dije en otra oportunidad, que el director general está buscando un lugar para que podamos seguir atendiendo. Lo que sí, lo más importante, que es donde más quejas hay, porque no hay tantas quejas de los administradores, porque bueno, son cosas que tienen que presentar y algunos están hasta contentos porque se prorrogaron los plazos, pero sí los consorcistas, que no tienen un lugar donde denunciar. Claro. Ahí hay mucha presión, mucha. Así que a partir del 15 de septiembre, la toma de denuncias de consorcios va a ser en la Dirección General de Defensa del Consumidor. Va a haber dos personas en Moreno 1170. Moreno 1170. De 10 a 14 va a haber dos personas del registro que van a tomar denuncias. Es solamente para toma de denuncias, para consorcistas. Entiendo. Solamente para eso. ¿Y nuestro administrador que tiene que presentar su CD? Y como todo ahí no se puede porque es mucho, entonces ahí consorcistas y administradores todavía estamos buscando. Y ahora este administrador que está observando. Bueno, y este administrador en particular, que también tenemos esa consulta, que se quede tranquilo porque igual está observado, pero está reempadronado. Acá el que no se tiene que quedar tranquilo es el que no está reempadronado, porque ese está seguramente va a estar dado de baja y se va a notificar a los consorcios que no puede ejercer la actividad. Así que el que está observado, que se quede tranquilo porque está reempadronado, y cuando el registro, cuando nosotros informemos o el director general informe un lugar de atención para administradores, ahí podrá, cuando se reanude la atención al público, podrá presentar lo que el problema que tenía por el cual había sido observado. Mientras, no hay problema. Nos llamó la atención la baja cantidad de observados con relación. Ustedes tienen un padrón de unos 4.000 administradores, más o menos, ¿no? Sí. Y solo 248 han sido observados. Y porque eso se fue informando desde antes. Gradualmente. Y se fueron cumplimentando. Ustedes fueron informando. Al principio era impresionante. ¿Qué les informaban? ¿Por mail a los observados? ¿Esto no está bien? ¿Aquello no está bien? Sí, y no. Y cuando nos venían a preguntar por la matrícula. Ahí le decían. Sí, y no. Y principalmente cuando ya se le tomaba. Enseguida, si es que una cuestión de que, no sé, le faltaba el curso y traía una inscripción al curso, como que lo estaba haciendo, pero la verdad que todavía no lo había terminado, Nosotros ya ahí le decíamos, mire que usted lo vamos a reempadronar, pero hasta que usted no traiga el certificado definitivo no se le va a entregar la matrícula. Siempre es así. O cuando era un tema de que abríamos, la persona que revisaba los CD lo abría y estaba vacío, lo llamaba por teléfono y directamente le decía, yo lo voy a reempadronar, pero usted, hasta que usted no traiga el CD bien, no le entregamos la matrícula. Entiendo. Así que eso ya, muchos lo fueron, hasta que se cerró el registro, enseguida lo trajeron y lo regularizaron. Bueno. Bueno, dentro de los 248 observados, una cosa que también llamó la atención fue que el 64% tuvo problemas con su CD. O sea, manejo de tecnología es... Yo creo que picardía un poco. Muchos estaban vacíos. ¿Vacíos directamente? Sí. No estaban... No tenían ningún dato. Entiendo. Ningún dato. Algunos decía, pero es un porcentaje chico, no se podían abrir o tenían algún problema en su apertura. Sí. Porque algunos los abrían y tenían dañado. Una contraseña incluso, no sé por qué. Hay una variedad impresionante de dificultades. Y igual, hay un porcentaje que no maneja tecnología en administradores. ¿Ah, sí? Hay un gran porcentaje que la verdad a mí me asusta y me preocupa, porque... Hay generalmente gente mayor o el administrador que se maneja solo una empresa familiar y que tiene 5 consorcios. No manejo. Y la verdad que a mí me preocupa porque yo no podía responderle, yo con diplomacia y amablemente le decía, ¿cómo hace con las cargas sociales? Hay un montón de cosas que se hacen en internet. Claro, porque tiene, el formulario 931, la FIP, la GIP, todos están... Todo el mundo se está volcando a internet y a aplicaciones por internet, incluidas las declaraciones juradas. Entonces yo, la verdad, no sabíamos cómo tomarlo. No, pero yo no tengo, no manejo, no, todo no. Y yo decía, ¿cómo hace con el resto? Hay que asociar a un hijo o hay que asociar... Sí, pero también, la verdad que no sé, quizás se terciarizarían con un contador. Esa tarea, la verdad, al día de hoy no sé cómo lo hacen. Pero hay un porcentaje que no maneja tecnología. ¿Qué va a pasar con estos observados? ¿Cuánto tiempo se los va a mantener este limbo gris que...? No, mucho tiempo más no, porque en breve se tiene que resolver el lugar de atención de los administradores. Hoy ya resolvimos el de los consorcios. Igual hasta que no se resuelva ese tema, los observados siguen observados. Están en un área gris, pero dentro del área de los reempadronados. Están reempadronados. Nosotros está bien, porque yo digo un poquito de picardía, porque hay muchos que están vacíos y bueno, podría... No sabemos si cargaron los datos o no los cargaron, pero vamos a pensar bien que sí, que se les borró la información o que fuere, entonces se le da la oportunidad, pero hasta que se reanude. Cuando se reanude al público, seguramente se le va a dar un plazo. Ahí sí. Se le dará 30 días, 60 días para... Un plazo perentorio para que regularice su situación. Sí. Bueno, y eso tendría que ser cuando ustedes tengan un lugar para atención al público de administradores sí. Que no va a ser allá en Moreno. No puede ser por el espacio físico. Y la verdad que, bueno, ya se resolvió las denuncias de los consorcistas, que era lo que la gente más nos pedía, y ahora ya el director general está trabajando en buscar un lugar para los administradores. Dentro del material que ustedes reciben, dentro de las consultas, las quejas o cualquier... tipo de comunicación que ustedes reciben dentro del registro, ¿qué novedades hay? ¿Qué es lo que la gente, por ejemplo, dentro del grupo de los administradores, qué es lo que la gente más quiere saber, más quiere, que a lo mejor le puede servir en este momento si está escuchando el programa, ¿no? Claro, la gente más quiere saber. ¿Cuál es alguna consulta? La consulta más recurrente es cuándo abre para hacer denuncias a los consorcistas. Se ve que eso viene de los consorcistas. Eso viene de los consorcistas. Los administradores mucho no. Los administradores no, a ellos se les prorrogó todos los plazos. La verdad que muchas consultas no hacen, sí. Hay consultas de en estos días después del boletín. Después de este boletín, sí, muchas consultas de ¿tengo libro para lo autorizar o lo hago ante escribano? No lo tengo que hacer ante escribano, no, la verdad que sí. Ahora en este momento justo tiene que seguir con el escribano porque está cerrado. Pero bueno, eso es algo que lo tenemos que resolver nosotros. Cuando ni bien se reanude la atención a los administradores, vamos a autorizarle los libros. ¿Qué repercusión tuvo el tema de que ustedes lo van a hacer en forma gratuita? No, favorable, porque muy ¿sí? favorable, porque había muchos pedidos. ¿Por qué no hacen como el libro de firmas? Entiendo. ¿Por qué no lo hacen que era gratuito? Sí. Entiendo. Eso le cayó bien a la... ¿Y sobre las otras disposiciones? No, y después la consulta también muy común, es quiero saber si mi amistad está dado de baja. Queremos el listado publicar, que esté publicado el listado de las bajas. La verdad, el listado se va a publicar. No podemos hoy por hoy, porque no está firme la baja, o hasta que algo no esté bien firme, digamos, no, no se puede publicar. Pero eso es una cuestión de... Bien, administrativamente, o sea, dentro de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, los administradores dados de baja van a ser, o sea, ¿de qué manera fehaciente se va a notificar que han sido dados de baja? Se le va a notificar al administrador y se va a notificar a todos. ¿Pero qué sale? ¿Como una disposición? Es una disposición. Ah, sale como una disposición. Que fue dado de baja y que no puede ejercer. O sea, que la vamos a poder leer en el boletín oficial. Y que no puede ejercer por un año. Ah, entiendo. Eso le va a dar formalidad y rigurosidad al tema de que ese administrador está dado de baja. Está baja. Y después aparte lo van a publicar en el sitio. Después aparte el área de... Se va a publicar en el sitio. De la ciudad de Buenos Aires. Se va a publicar y los notificadores de la Dirección General de Defensa del Consumidor, a través de ellos, digamos, se va a notificar a los consorcios que tenía declarado ese administrador de que de esa disposición y que no puede ejercer por un año. ¿Y qué va a pasar si se encuentra un administrador o no inscripto, o sea, no reempadronado, administrando un consorcio? Se lo va a multar como el artículo de ejercer la actividad sin estar inscripto. Nosotros está ejerciendo actividad y no está inscripto. Uno de los primeros artículos que tenemos en nuestra ley. En el RP, en la 941. En la 941. Ah, y es una multa que es una de las obligaciones, ¿no? Es una multa salada. Esa era una multa salada, sí. Estábamos hablando de más o menos 10 sueldos de 10 salarios del encargado del edificio. Cerca de 20.000 mangos. Sí, sí. Ya, un poquito más ahora, capaz. Capaz que habrá más. Claro, sí. Y cuando ustedes publiquen la lista de los administradores que no pueden ejercer, ¿de qué forma uno va a poder saber? ¿Va a estar su número de matrícula? ¿Va a estar su nombre y apellido? ¿Matrícula? ¿Se va a exponer públicamente eso? ¿Cómo? Se va a poner públicamente y en realidad lo que se va a hacer muy había público. ¿Había temor de que haya un número de expediente y que no se pueda saber? No, se va a poner bien claro con nombre y apellido. Pero después lo que sí se va a publicar y ojalá, bueno, se pueda hacer, que es un pedido nuestro, del director general también, al área de prensa del gobierno de la ciudad, es publicar en medios el listado de los que están en correcto cumplimiento, los que están inscriptos perfectamente, que cumplieron con todo. Pero ustedes señor, ya tienen un listado. Nosotros ya lo tenemos, pero bueno. Es el listado de reempadronados. Sí, pero bueno, después lo que se va a hacer, no solamente en la página, sino a través de los medios, de algún medio gráfico, no sé cómo se le dice a los medios periodísticos. Medio gráfico, claro, sí, medio gráfico. Los medios nacionales. Claro, señor consorcista, elija entre este administrador. Este administrador cumple con la ley 941 y pone listado los que tienen todo perfecto. Bien. Entiendo. Es una forma de premiar al que cumple con todo, para que se diferencie. Entiendo. La idea ahora es diferenciar uno de otro que antes no se diferenciaba. Lo que en algún momento Adrián Ilarza, Jorge Ferreira y otros administradores que apoyaron la ley 941 en sus inicios, cuando empezó con Sandra Dosh y Fortuna, lo expresaron como separar la paja del trigo, ¿no? Sí, debe ser yo la mejor. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo que hayas venido, te comprometemos para una próxima vez. Bueno. En la medida que vayan apareciendo novedades, y a todos nuestros oyentes, buen fin de semana para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,